Bueno, pues, ¿qué tal? Furiadictos, furiadictas, aquí estamos en una nueva edición de Furia de Radio, número 21, aquí en la Irola Irratia, y hoy hemos decidido cambiar nuestra sintonía de entrada, porque este va a ser el primero de los tres programas que vamos a dedicar al punk ibérico antifascista. Le hemos llamado así antifascista porque creemos que todo el punk es antifascista. Y bueno, pues vamos a tener tres programas muy especiales. Y pues nada, saludaros a todos, yo mismo Furia, aquí mi compañero Iván Terrazas, Joseba los mandos técnicos, y hoy tenemos también aquí en nuestro estudio a las compañeras que estamos encantados de que estén aquí, que son Fabi y buenas Nati. Tardes. Hola, buenas tardes. De Penadas por la Ley. ¿Qué tal, compañeras? ¿Cómo vas? Muy bien, muy contentas de estar acá con ustedes esta tarde y bueno, y de poder compartir este programa. La verdad es que tiene muy buenas pintas y nada. Muchas ganas. Pues, Terrazas, hoy tenemos aquí a las compañeras de Penadas por la Ley, pero además de eso, tenemos más mucho tomate, todo lo que hizo Furia, que le mandaste tú a currar ahí como un cabrón a Madrid a grabar un montón de gente y tal. Furia en Ciudad Madero, tío. Sí, sí. ¿Qué fue aquello? Pues fue la hostia, porque, bueno, a ver si escuchará. Vamos a empezar por escuchar la entrevista que le hizo Furia a Lorenzo de los Noy del Sucre, Puerto del Cristo. Estos que tienen dos nombres, que no sé yo por qué tienen dos nombres, pero bueno, en caso que es así. Empezaron siendo los Muertos de Cristo y se han cambiado el nombre. Pero lo ha mantenido el otro también, no, que tienen los dos nombres. No pueden tener. Bueno, es igual, el caso igual. Que son ellos. Y el Noy del Sucre. Y a los Viegas Terror, al Matraco en concreto, de los Viegas Terror, entrevista que, bueno, que terminamos haciendo en un portal de mala muerte, allí en un, al lado de un garito. No des, detalles, que, no des tantos detalles. Y que bueno, que queremos que aquí queremos que las compañeras de Penadas la escuchen, porque la verdad es que no tiene desperdicio, ¿no? Después de así misa, que... ¿no? No, después de un concierto tremendo, eso sí es verdad, que hicieron ambos. Ah, bueno, bandas. ¿Y has estado en el desfile el día del orgullo patrio? No, el día de la patria. Fue el día que me marché y estaba mirando a ver si había mucho con los controles policiales y tal, porque no llevaba ni documentación ni nada, y como tú bien sabes, estoy en libertad condicional y no me apetecía que me detuviesen, pero vamos. O que te confundiera con la cabra. Hay que joder. Pero con cariño. Joseba, mete la entrevista, por favor, que les hice a Lorenzo del Matraco, porque esto ya, venga, dale caña. Bueno, pues nada, aquí estamos en el Calcos, que es un garito aquí de Madrid, de Carabanchel, después del conciertazo que han dado los Noy del Sucre y los de los Viegas Terror. Ha estado la hostia, la verdad, porque era así un disfrute completo. Y bueno, pues nada, tengo aquí conmigo, aquí en Furia de Radio, al Matraco, de los Viegas Terror, y al Lorenzo de Noy del Sucre. ¿Qué tal, compañeros? Nada, aquí estamos ya descansando después del final, del estrés de ayer en Guadalajara, hoy en Madrid, la sala llena. Y bueno, había la adrenalina a tope y ahora pues... Sí, la verdad es que ha estado potente, ¿no? Sí, una sala pequeña, gente, pero mucho, la gente, mucha... La gente muy volcada. Sí, muy volcada, muy eso volcada. Es lo que aprecio yo, sí. Sí. Estamos muy contentos. ¿Qué tal vosotros con esto, con los Suki los Muertos de Cristo? Genial, tío. O sea, yo ya, bueno, tengo un amigo en la banda, el Rafa, que hace los coros, y él me hablaba de ellos. Yo le veo de un emocionado que ya solo por eso... Y la verdad es que en persona yo tenía ganas de conocer a Lorenzo y maravilloso, ¿eh? O sea, tenía buenas expectativas, pues las ha superado. Gracias, Yo estaba ahí, gracias. Bueno, yo estaba ahí, te he visto bien, Lorenzo, te he visto sí, entregado y bien. Muy ilusionado porque... Son 25 años, ¿no, compañero? Eso es, pero con más ganas que nunca. Entonces, preparando la nueva obra, para mí es la más grande que vamos a hacer. No sé si haré otra más grande, pero esta sí va a superar a todas. Y también muy contento porque, igual que ha dicho Matraco ahora, ¿no? Rafa me hablaba de Viegas Terror como grupo acompañante, porque yo soy muy reacio también a las bandas, ¿sabes? Porque hay de todo, ¿no? Y siempre me gusta eso, tener claro quién es el que va a venir a tocar para que no haya ningún problema, las cosas claras. Y cuando los he conocido, pues encantadores. Y bueno, yo creo que ellos también sacan una experiencia, ¿no? De todos se saca experiencia, ¿no? El funcionamiento y creo que cómo se deben comportar la banda, que no importa el nombre, ni importa quién eres, ni los años que llevas, ¿no? Contaros un poco la parte humana, ¿no? Porque vosotros sí que tenéis una, bueno, digamos una gira, ¿no? Con diferentes bandas en cada sitio, ¿no? Sí, claro. Nos llaman y hay sitios que aguantamos. No, pero quiero decir que, bueno, habéis tocado hoy aquí en Madrid con el Viernes Terror, que son de allí. Sí. Y en otros sitios tenéis otra gente que son de allí. Y quiero decir, también le dais un poco entrada a gente de... Claro, pero siempre eso a bandas que veamos que son serias. Por supuesto, es decir, claro. Que no... Porque hay de todo. Hay gente que se lo toma en serio y otra gente que no. Para nosotros es muy serio lo que hacemos y la gente paga una entrada y tú tienes que respetar al público. Entonces, y aparte que haya un... entre comillas, un nivel, no digo que toquen bien, sino que haya un nivel de responsabilidad de la gente que viene a tocar, ¿sabes? Que muchas veces nos encontramos con muchos años y hemos visto un poco de todo. Entonces, cada vez que vamos a tocar, queremos que haya un nivel, y sobre todo humano, de que tú llegues a tocar y no haya ningún problema, sino que todos comamos juntos, no ni, tenemos que tomar una cerveza, no la tomamos, y tenemos que charlar de experiencia, charlamos, no hay ningún problema, ¿sabes? Bueno, la verdad que ha sido una experiencia de la hostia, ¿no, tío? Lo que él dice un poco de lo de que cuenta con bandas que vayan a cumplir, qué tal, es que luego yo he tocado con bandas, con otras bandas y tal, he tocado con bandas gordas también, y ha habido buen rollo, pero la implicación que yo he visto de ellos, de echar una mano, de estar ahí, de oye, necesito no sé qué, toma, ¿sabes? Ayer, por ejemplo, me dejé las pinturas en Madrid, la puta primera vez que me pasa, y no me podía pintar la cara, y yo, Lorenzo, toma, 2 ceras nuevas, dice, no tengo verde, tengo negro, y blanco, toma, y claro, yo me quedé como... Hostia, tío, ha sido a gusto, me cago en la puta. También coincidió que él se pintaba también, ¿no? Porque eso igual me pasa en otro momento. Si me da por culo, aunque sea muy buena gente. 20 euros y compra la pintura. Pero muy pendientes, o sea, no solamente de que su concierto saliera bien, sino de que en el claro cómputo total fuera satisfactorio para todos. La otra banda tiene que sonar bien también. Y consideran que eso, que la otra banda también es del espectáculo, de su concierto, y esa banda es del espectáculo, entonces hay que ayudarles para que la cosa salga bien. Que el concierto encantado. Es todo, el concierto no solo una banda porque tenga un nombre, sino el concierto es todo. La gente paga una entrada para ver a todas las bandas. Sí. Ahora que te quedes fuera dentro, eso depende de la gente, cada uno decide, pero es un todo. Yo creo que la banda tiene que tener un sonido aceptable, todas. Algunos suenan, otros no, pero lo que ocurre siempre, ¿no? Y si alguien se le ha olvidado una pintura o le hace falta una pedalera porque se le ha olvidado, se le ha roto. Pero bueno, vosotros, como ya tenéis la experiencia de 25 años, de alguna manera, si elegís vuestras bandas, en fin, no por elegir, cualquiera, me imagino, ¿no? Sí, yo me llaman mucha gente cuando vamos a tocar, que oye, queremos tocar con vosotros, y lo primero es ver, oye, mira, no es que no queramos que toquéis, sino que nosotros pues llevamos una filosofía y decidimos también quién es el que tiene que tocar con nosotros, ¿sabes o no? Pues habéis hecho una elección de puta madre con los Viernes Terror, yo creo, ¿no? ¿Estáis contentos o qué? Muy, muy, muy contento. De hecho, vamos, aparte que me gusta la banda, y no la he visto nunca en directo, he escuchado las canciones, pero en directo, y ahí he visto que la explicación también es bastante, bastante potente, y encima han fichado a un bajista. Es verdad, el Nava. Bueno, cuando llegué, digo, hostia, el Nava, que es un colega hace 20 años de Málaga, que tocaba un grupo que se llama Cataplasma, y con ellos he juntado todos los punkis de San Pedro de Alcántara. Eso pero casualidad. Me llega la parte emocional. Dice, tío, que se acuerda de mí, y se acuerda de Cataplasma, y se acuerda de todo lo de Cataplasma. Están ahí todos, han venido desde Málaga, han cogido y se han venido a las 2 de la mañana para estar aquí a ver el concierto. ¿Sabes? Que son gente que vamos, que con las que he rulado bastante y además muchas anécdotas, y cuando me lo he encontrado digo, no me creo que nada más que tocando aquí. Y he flipado, y por eso es un mazo en sumar, ¿no? a la historia. La verdad que contento, muy contento. Bueno, pues yo que está presente aquí, Furia, que lleva este fin de semana aquí en Madrid, la verdad es que ha sido una gloria de concierto. Las dos bandas. Ya te he visto allí. ¿Me has visto, eh? Parte izquierda estaba. En el margen izquierdo. Un poco de pogo también. En el margen izquierdo. Un poco de pogo ahí. Sí. Mucho, es que también incitaba, porque la gente estaba, sobre todo la chavalería más joven, que había todas las edades, que eso es lo más importante. No, está de puta. Es que es increíble, yo digo, no. Ya llevas a gente con 40, con 50. Sí. Y gente con 18, ¿sabes? Es increíble. Eso es lo bueno que tiene. Sí, la verdad es que. Y que no pare. Bueno, pues nada, un placer teneros aquí con nosotros, aquí de Madrid. En fin, os pincharemos un poquito para que os escuchen. Una cosa que voy a decirte, hay 4 bandas que le he hecho a tu compañero, a mi coach, que quería tener en mi programa, en Fuera de Radio. Una sois vosotros, otras son los Lendakaris Muertos, que estarán de ahí. Está un ratito andando. Otras son... ¿Sabes la dirección cuál es? cuatro. Son cuatro, son dos. Bueno, la tercera es el Yellow Biafra. Me ha dicho ella que estuviste con él. Sí, estoy con Jada. Bien, en fin, es uno de los que tenemos también por ahí. Muy bien. Pues nada, un placer. Venga. Me trae con un placer, ¿no? ¿O qué? Lo he encantado. Me acaba de llamar la batería Lady Bird, que ha ido a dejar el equipo con el colista. Sí, claro, fumar y hacer hostias y claro, no te entero. No, y que y en plan, ¿dónde está el sitio? Yo estaba aquí. No puedo hablar que estoy en una entrevista y al final, ¿qué dices? Digo, hostia. Bueno, pues venga, nada. Encantado de la vida, tío. Ha sido encantado una experiencia. Con vosotros. La cerveza buena, ¿no? La cerveza de Nedel Sucre está de puta madre. Esta está buenísima. Está tremenda, está tremenda. Está muy bien. Es la que más me gusta. Venga, cuidaros, compañeros. Venga, hasta la próxima. Salud. Bueno, pues esta es la entrevista que hizo Furia aquí en fin, a Lorenzo de ¿Eras tú? De Sucre. Sí, era ¿Eras Furia. ¿Eras tú? Sí. Hola, hostia, pensé que era otro. No, lo que pasa es que ya estaba un poco borracho porque era muy tarde y bueno, claro, después de beber la cerveza hasta de Noy del Sucre, que es que tiene una cerveza de su marca, Noy del Sucre. Ah, sí, ¿eh? Sí, sí, pero toña mucho y claro, entonces claro, luego estos eran astemios, pero luego daban cerveza para beber a la gente, ¿me entiendes? Entonces, claro, terminas borracho y ¿qué quieres? Bueno, si la cerveza es libertaria, pues oye, ¿qué pasa? Pues ¿no? En fin. No sé qué les habrá parecido aquí a las compañeras semejante engendro de entrevista que hicimos ahí en un portal sentados. La verdad bueno, que de puta madre. ¿Cuál era la tercera banda? ¿Ya te acordaste? La tercera banda. Sí. Sí. Me acordé, son los Reno Renardo, que también estarán por aquí. Otros. Llevo esperando tiempo. Bueno, también estarán. Bueno. Y bueno, vamos a poner el tema que tengo prometido aquí al matraco de los Birras Terror, ¿eh? Y luego seguimos hablando, venga, nuevos monstruos de los Birras Terror, dentro Joseba. Yeah. Bueno, venga, pues nada, vamos a empezar aquí nuestra conversación con las penadas por la ley, que las tenemos aquí con nosotros, a Fabi y a Nati, y nada, un placer, y bueno, pues nada, bueno, vosotras lleváis aquí, ya una experiencia larga en esto del punk, ¿no? Un poquito. Desde el siglo pasado, ¿no? Casi, poquito, ¿no? Somos del siglo pasado, desde la ilustración, vamos. La ilustración punk. Bueno, pues contanos un poquito cómo ha sido, cómo empezasteis con esto. También, si tenéis desde el principio una idea de hacer un punk un poco de chicas, un punk feminista o lo que sea. Bueno, en fin. Contanos un poco la experiencia vuestra. Bueno, éramos tres amigas y empezamos a hacer ruido en casa. Y sin más, se enteró una banda que estaba ensayando tres locas. nos empezaron a invitar y nunca más han parado, y los conciertos salían, como ya te había comentado, como setas de puta madre. Y nunca más dejamos de... Pero bueno, soy en Argentina, ¿no? Sí, en Argentina, estuvimos ahí hasta que se fue la guitarra, entró Nati en el 95. Sí, ya este año hace 20 años y eso, la verdad es que mi inquietud era, yo también tenía mi grupo punky, pero era la única chica del grupo, ¿no? Y siempre quise ver, pues, chicas tocando punky, ¿no? Porque igual si tocaban, pero pop o así, más, o cantaban canciones... Digo, ¿por qué no hay chicas punkies? Y el único grupo que conocía era Penadas. Y bueno, ya cuando mi hijo fue ahí, venite a tocar. Ni siquiera tocaba la guitarra, pero dije, venga, yo me animo. Y yo tampoco y... ni cantaba, ni canto, ni toco el bajo. Y acá llevamos. Eso, acá es el punk. Claro, claro. Ah, ay, lo que suena. Tocaba el bajo, venga, me paso. Y bueno, y bueno, pues en la experiencia ahí en Argentina, positiva, ¿no? Mucha, que comentabas tú antes, ¿no, Fabi? Que os llamaban un montón de gente. Bueno, sí, hemos tocado por todos lados. Hemos conocido casi de punta a punta Argentina gracias a... Gracias a Penadas, ¿no? Y hemos estado tocando también, después de haber sacado el primer disco, Sexo Débil, en el 96, hemos estado presentándolo en Brasil con Ratos de Porao y tuvimos 6-7 fechas. Bueno, Montevideo y... No, y casi toda Argentina. Claro, Argentina toda Argentina. En los 90 en Argentina, cuando nosotros empezamos, recién salíamos de la dictadura, ¿no? O sea, hay que pensar que nosotros nacimos en dictadura y la dictadura terminó en los 83. Pero bueno, al final la transición fue tal y en los 90, claro, había un apogeo ahí, como aquí pudieron haber sido los 80. Entonces, había conciertos, salas que salían, gente, mucha inquietud, mucha autogestión. La verdad es que era una época muy buena y claro, al final empezamos a tocar y ya no paramos. De hecho, yo conocí la mayoría de países por el grupo. ¿Y cómo fue la decisión de veniros a vivir aquí y tocar aquí y todo esto? Como un poco... Bueno, más que nada porque escuchábamos música de acá, ¿no? Y con Natalia siempre lo imaginábamos, ¿cómo será eso? Yo qué sé. Tocar por Bilbao, imaginábamos por un casco, por el casco viejo de bares. Claro, ahí... Era súper difícil ir a un sitio y, por ejemplo, escuchar La Posa Records o Escorbuto. Era imposible, ¿no? No te ponían nunca. Y mirá la cosa tonta que hacía. Mi sueño era sentarme en un bar y que me ponga La Posa Records. Hola, claro, la música que escuchamos nosotras. Claro. ¿No? Y claro, llegar aquí, irte a Barra en Calle y de repente te podías ir de un bar al otro y eso pasado era como, mira, para mí fue un sueño cumplido, no te lo digo más. La verdad es que estamos aquí por punkis. ¿No? Sí, bueno, Bilbao en aquella época... Yo pensé que era por el clima, ¿no? El calle tropical y eso. En aquella época Bilbao era muy punky, ¿verdad? Que sí. Bueno, había mucha historia aquí, es verdad, que había un montón de... Llegamos 10 años tarde, pero la verdad que estamos encantadísimas igual, ¿eh? Con lo que nos hemos encontrado y lo que hay todavía, estamos encantadas. Pero bueno, cuando llegasteis aquí, un poco el salir adelante como banda aquí y tal, ¿salió fue pues, cosa rápida? Pues mira, recuerdo que en la antigua feria de muestras había un concierto, hicimos como 5.000 pegatinas, empezamos a repartir y Alex, es de Undécimo Mandamiento, que tenía un programa aquí, nos invitó. Ustedes son Penadas, la primera vez que vinimos a una entrevista fue acá. A la Irola. Y el primer concierto fue con eso, con Undécimo, millones de años, en la Errico de Indauchu. Sí. Y bueno, y nos invitaron. Claro, nosotros no teníamos baterista, ¿no? Ya te había comentado por qué. La batería no podía venir porque era menor. Porque era menor, entonces no teníamos baterista. Y entonces nos han presentado a un loco que andaba por ahí, el Fede, el cantante de Dale con Respira. Y Fede Basauri, un encanto. Bueno, y empezó a tocar la batería con nosotras y nada, y empezó a rular con nosotras y empezaron a salir conciertos y nosotras estábamos alucinando. Así que bueno, así empezó más o menos lo nuestro, hasta que vino Nacho, se reincorporó él y bueno. Sí, pero eso estábamos sorprendidas de eso, de que bueno, la maqueta que editó US Records había rulado bastante y al final nos conocían, nosotras ni sabíamos si nos conocían o no, y nos salían conciertos y súper contentas, ¿no? O sea, todos los fines de semana teníamos 2 o 3 conciertos. Sí. De hecho, fue de nuestro colegio, decía, es que nunca he tocado, siempre tuve grupos, pero nunca rulé tanto, y nosotras pues encantadas, ¿no? Tocar en Gasteches y eso era como un sueño para nosotras. Muy... De hecho, yo os conocí por Nacho, de WC Records. Ah, sí. Me acuerdo, es que me estáis tocando el plano emocionado, me acuerdo por 300 pesetas, aquellas las cintas de TDK. Ahora le enseñas a un chaval un bolivic y una cinta TDK y no saben qué vinculación tenían. Por Dios. Yo soy tu padre. De la cinta. Bueno, pues vamos a seguir charlando, pero tenemos una sorpresita para vosotras, que no sabemos si es tan sorpresita, porque como ya lo hemos dicho, bueno, es tan sorpresa. Pero bueno, sorpresón. Tenemos aquí con nosotros a la Pimen por teléfono. ¿Estás ahí, Pimen? ¿Qué pasa? Hola, nena. ¿Cómo vamos? Yepa. Bueno, estaba aquí escuchando yo. Estás escuchando, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, un abrazo aquí de Furia de Radio. Gracias por estar aquí, Pimen, y por todos, bueno, por todas las cosas que habéis hecho para nosotros. Y, en fin, que, pues nada, como teníamos aquí a Las Penadas y sabemos que tenéis cosas en común con ellas, una gira pendiente, creo, tengo entendido, ¿no? Pues un poquito para que nos cuentes y tal, o hables con ellas, ¿qué te parece? Sí, no, claro. Bueno, te cuento, tampoco es que esté súper, súper atado, estamos en ello. Vale, tenemos ya la fecha, también están los Pussycat Kills también en la movida esta, ¿vale? Y la idea es hacer Bilbao, Madrid, Sarriá de Ter y Zaragoza, Barcelona puede que también, y bueno, y hacer un concierto de chicas ahí, guay, guay. Lo que sería una gira de Milenrama, ¿no? El Penas por la Ley y Pussycat Kill, ¿no? Sí, sí, la hostia. Súper contenta. Bueno, será el principio de esa destrucción. No, es que además son grupos que nos encantan, o sea que nos la vamos a gozar, tío. Muy no, bien. Bueno, si luego es una gira que tiene muy buena pinta y bueno, pues en fin, esperamos que... Y aquí, ¿has dicho en Euskadi también tenéis bolos o qué? Eso parece, ¿no? Sí, sí, aquí tenemos algo para abrir, lo iremos desvelando poco a poco. Ella lo sabe, digamos todavía, que cada uno se encarga de su ciudad, ¿no? Todavía, o sea, que vamos, lo tenéis repartido en a tres partes más o menos, ¿no? Sí, a tres y a cuatro con Jaume en Zaragoza, que va a ser el que se encargue ahí. Así que bien, súper contentas y ilusionadas con esta gira, sí, sí, muchas ganas. Aparte que, bueno, que yo que soy un tío informado, aparte lo de Milengrama, que es porque soy música medicinal, ¿no? Porque los Milengrama, no sé si os referís a una planta medicinal, ¿no? La Milengrama. Sí, que sí, se usa desde toda la vida. A mí mi madre me daba Milengrama para todo. Pues mira, yo no lo he probado, imagínate tú. ¡Ay, va la leche! Pues en abril es una buena oportunidad para probarla. Pues mira, Milengrama no, para todo, es que... pero eso se fuma. Milengrama para todo, pero Milengrama es música en vez de... Eso es. No, pero viene de una tontería. Le pusimos lo del hardcore punk medicinal, ¿vale? Por el rollo este de que bueno, está considerada una mala hierba, pero que en realidad tiene mogollón de propiedades y tal, ¿no? Eso es. Y por eso le hacemos la guasa del hardcore punk medicinal. Pero no, es que el nombre salió de mi hermano haciendo el gilipollas, o sea que no sale tampoco de pensarlo bien y de decir, ¡ah, vamos a hacer, sabes, esto en plan de, es una mala hierba y tal! No. Para nada. Nada, queríamos aprovechar también para mandar un abrazo a Sergi también. Sí, no está por aquí, se ha ido no a está por ahí. O sea, me tiene sola en casa. Bueno, pues nada, Pimen, un abrazo y muchas gracias por saludar aquí en Furia de Radio. Igualmente, cuidaros mucho. Un abrazo grande a todos. Salud. Los besazos, nena, a todos. Venga, igualmente, crack. Nos vemos prontito. Que haya gracia. Venga, va. ¡Agur! Bueno, pues nada, aquí seguimos un poquito, después de escuchar a la Pimen, o sea, esta gira que tienen aquí las compañeras, que parece interesante, ¿no? Sí, pum medicinal. Pum medicinal. Sí, bueno, el pum siempre ha sido un poco medicinal. Si estás un poquito así, ¿no? Pachuchito, en abril te esperamos. No sé, ha cambiado un poquito. Antes igual era más calimocho y ahora más difusión. No, no sé. Uno tiene si una edad, ya. Te sentís mal, te venís a esta gira y te pones de puta madre. Ay, dura. Bueno, vamos a poner un temita, para empezar, para la gente que no las conozca tanto, quizás a las Penadas. Vamos a poner un tema de ellas, que se llama No es... Y respetas mi elección. Investí. Cuando digo no, es no. Cuando digo no, es no. Cuando digo no, es no. Cuando digo no, es no. Cuando digo no, es no. Cuando digo no, es no. Cuando digo no, es no. Cuando digo no, es no. Que no. Cuando digo no, es no. Cabrón. Cuando digo no, es no. Que no. Cuando digo no, es no. Pues esto era No es No, de Penas por la Ley. Que, bueno, supongo que... Bueno, no es que suponga, está claramente, es evidentemente un tema dedicado a aquellos hombres que... Exactamente, que no entienden. Que no entienden lo que uno, que uno es uno, ¿no? Que parece mentira que lo tengamos que seguir repitiendo, sí, pero bueno, ahí sí, estamos. Pero a veces es necesario, ¿no? Lo vamos a repetir las veces que haga falta. Vamos a ver, que metafórica no es la canción, o sea, que si no la entendés... Algo está pasando. No, es bastante, bastante directa, sí. Bueno, no, al hilo de esto, también, bueno, quería comentaros que el otro día, cuando estuve, que luego lo escucharemos posteriormente, la grabación de las bandas que las cuales entrevisté en el Potencial Hardcore ahí en Madrid, estaban las Muñecas Hinchables, que sí que tienen un poco una cierta... Bueno, ellas también se consideran feministas, vosotras también, imagino. Claro. Pero no se consideran tanto un punk feminista. Entonces quería un poco que... Bueno, ya sabéis un poco toda esta historia que ha ido con la Experimentación Sorpresa. Ya, yeah, sí, sí. Que hay un montón de gente implicada, qué tal, qué cual, ¿no? ¿Hasta qué punto consideráis que hay que hacer punk feminista? ¿Hasta qué punto consideráis que...? Bueno, toda esta historia. ¿Qué darme vuestra opinión un poco sobre ello, así en general? Yo pienso que los derechos de la mujer no está más allá de un rótulo. Exactamente. No, más allá de una tontería. A ver... Son nuestros derechos y los tenemos que defender, pero no ser tan extremistas. A nosotros los extremos no nos gustan, porque los extremos en la historia de la vida han hecho muchas barbaridades. Entonces, bueno, hay que saberse reír de uno mismo, hay que tomar la vida con humor, y bueno, y para eso, no sé... No, hay que también tener diálogo, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero saber conversar sobre las cosas. Evidentemente puede que tengamos diferencias, pero creo que estamos todas del mismo lado, ¿no? Queremos que se nos respete como mujeres. Y bueno, creo que en ese punto habrá matices, yeah, pero el respeto es básico. Yeah. Es algo que siempre estamos pidiendo, respeto. Yo creo que un grupo de música, de punk, de mujeres, es lógico que reivindiquen los derechos de las mujeres y que pongan... Bueno, los puntos sobre las íes en aquellas cosas que realmente son molestas para las mujeres y, bueno, y violencias, claro, que se sufren y demás, ¿no? Pero no solamente nosotros estamos reivindicando eso, hay un montón de sí, grupos, sí, de compañeros, cierto, que también, cierto, lo hacen. También, que también lo hacen, ¿sabes? Sí, sí, entonces, sí, bueno, tampoco hay que ir más allá ni darle la importancia que no se merece no sé, algunas acciones. Que quizás se le dan, ¿no?, demasiada importancia, exactamente, ¿no? Exactamente, algunas... porque, bueno, no sé. Yo, pero... lo que después de la experiencia que tuve hablando con este montón de gente, sí, allí, es que al final, en general, la mayoría de la gente, de los grupos, las bandas, sí, no existe una diferencia tampoco entre los grupos de chicas, los grupos de tíos. Quiero, claro, decir que hay bastante buen rollo entre todo el mundo. Exactamente. Y que todo el mundo más o menos lo lleva igual y que hay una... Yo cierta, creo que en la convivencia, ¿no?, nos llevamos bien. Habrá típico idiota de turno, pero cada, creo que ya depende de nosotras ponerlo en su sitio. Sí es verdad que no estamos tan representadas. De hecho, vas a un festival y ves muy pocas mujeres, pero eso depende de nosotras. Entonces, yo creo que eso es un trabajo que tenemos pendiente, pues como somos nosotras, que estamos, lo que decía hoy Fabi, ¿no?, mientras estamos preparándonos. O sea, nosotros estamos formalmente dando la chapa. Hoy estamos aquí, estamos al nivel, porque luego ese es otro discurso que utilizan muchos. Es que no hay grupos de mujeres que tengan el nivel suficiente para tocar en un festival. Yeah. Lo siento, te equivocas, y no te hablo solo por mi grupo, sino porque considero que hay muchísimos grupos de mujeres preparadas. Sí, es, sí, bueno, yo creo que eso también es algo de nosotras que incita a tocar. Yo quiero tocar en festivales, en conciertos, en ocupas o en la calle, en sitios que me pueda ver quien tenga ganas de venir a verme. Sin estar salado. La gente que tenga ganas de venir y escuchar música, el mensaje que estoy lanzando, pues que tenga la libertad de poder hacerlo. Pero es cierto que quizás ha habido, durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, pues como en todo, ¿no? Seguimos una sociedad machista, eso tampoco se puede obviar, ¿no? Eso sigue estando. Claro, entonces que eso también, incluso en ambientes como el del punk, que quizás no sea de los ambientes más machistas que hay, realmente, ¿no? O el de las casas, o el de los ocupas, o el de la gente... bueno, el de la gente que lucha, de la gente que está implicada en movimientos sociales y reivindicativos, no son los ambientes más machistas. pero un poco quizás también, ¿no? Quiero decir, no sé, si se nota también un poco eso, ¿lo notáis, no lo notáis? A ver, ya te digo que en estos 20 y pico de años se hemos encontrado algunas actitudes concretas, pero no es algo que abunda realmente. Uh-huh. Evidentemente hay gente pues que no tiene las cosas muy claras y ahí estamos para explicárselo. Igual también ha tenido una... Lo que está claro es que el machismo viene de educación y muchas veces también somos las mismas mujeres, madres, que educamos porque venimos educadas así, sobre todo en Latinoamérica, que es lo abundante, ¿no? Latinoamérica es súper machista, y las mujeres súper machista. Ahí, pues, sí, probablemente más. Sabes, el cumpleaños de 15 estás preparado, pues para... ponte guapa para que algún hombre te merezca, punto, da igual como esté. Entonces, yeah. Claro, es un trabajo muy gordo, entonces ya depende de nosotras, ponerlos en el sitio, explicarlo de la mejor manera posible y haciendo cada día. O sea, este es un camino muy largo, nosotras mira el tiempo que llevamos... y lo que nos queda por delante y todas las cosas que nos quedan por decir, como, o sea, componer no es no a esta altura del partido, cuando llevamos toda la vida decís, ¿es necesario repetirlo? Es necesario repetirlo. ¿Somos feministas? Claro que somos feministas. Soy feminista, soy lesbiana y voy a reivindicar lo que haga falta. Eso no significa que me vaya, que no valore la lucha de los demás. Cada uno aportamos lo que podemos y creo que las cosas que dividen no nos ayudan, ¿no? Porque como mujeres tenemos que estar unidas. Evidentemente vamos a tener diferencias y matices, lo que decía hoy, pero creo que juntas podemos conseguir cosas más importantes. Ese es mi punto de vista. Bueno, pues sí, es una de las luchas que como mujeres desde luego tenéis. Pero bueno, hablando un poco en lo en concreto ya a vosotras, como volviendo un poco a vosotras como banda, ¿no? De que os tenemos aquí, contanos un poquito qué proyectos tenéis y que, bueno, hemos hablado un poquito antes Pimen, de Milen Rama, esta gira. Pues ¿qué más ahora, bueno, ahora ya estamos empezando a cerrar fechas para el año que viene. Empezamos la gira nueva en Francia. Tocaremos en Rennes y en Bono Bizarro. Cumplen años, es un aniversario, bueno, y son 2 días de festival gratis para toda la peña que quiera. Va a estar muy, muy guay. ¿Cuándo es esto? Eso es el 9 de... El 10. El 9 y 10. 9 y 10 de enero. El 10. Sí, 10 de enero. Y el 9 de enero estaremos en Burdeos. Uh-huh. Así que, bueno, empezamos ahí. Empezamos así. Luego, a partir de febrero, ya tenemos la super gira de West con Milen Rama y Pussycat Kill. Que, como decía Pimen, estaremos eso, en Sarria de Ter. En Madrid ya está confirmada la EBE para... 19 para de marzo. 19 de marzo. Por aquí estaremos en abril. Luego estaremos también en Zaragoza, que está por confirmarse la fecha, y Barcelona, que lo tenemos ahí, pero bueno, sobre todo las fechas, así que a ver qué, qué pasa. ¿Y de grabaciones y tal? ¿Cómo va la cosa? Pues bueno, grabaciones. La semana pasada estuvimos grabando una canción que va a ir para un compilado de Todos Tus Muertos, un tributo a un grupo de Argentina. Sí, sí, y así que bueno, estuvimos haciendo un poquito de ruido en Mala Muerte Pro, ahí con Oscar Sánchez. Y muy contentas, bueno, hemos grabado en comunicado. La verdad es que sí. Estuvimos todo el día ahí. No lo iba a decir, caña. Natalia, que a ver si la gente la escucha. Eso, la gente, es que... los privilegiados que escuchen el programa. Sí, todo el radio en directo, que no. Ay. Subtitula. Venga, vamos a desvelarlo aquí en el programa, en directo. Es una exclusiva. Es una exclusiva. Ay, por favor. Y bueno, y el asunto este dentro de. Bueno, ya que habéis comentado, ¿no? Un poco más de lo de esto, de todo lo que. Todos son muertos, hay más gente que va a estar ahí, ¿puedes decir? ¿No puedes decir? ¿Cómo está la cosa? Uy, bueno, hay un montón de grupos de Argentina en el recopilatorio. Sí, no. Además va a ser un recopilatorio de descarga gratuita, o sea, no va a salir en formato físico en principio, simplemente va a ser para descarga a nivel mundial, lo van a poner y... Bueno, todos claro, muertos es un grupazo, eso luego. Ya. O a mí es de mis favoritos de Argentina. Pues ahora van a volver y en abril tocarán en Argentina un par de fechas, creo. Lo he estado leyendo ahí, ¡buah! Bueno, o sea, lo mismo vais de vuelta para Argentina. A ver, bueno, ahí también nos están invitando un montón, están saliendo un montón de invitaciones por ahí, a ver si voluntad de ir ahí, porque hay un montón de gente que nos pregunta, a ver si para el año que viene lo podemos conseguir. Estamos haciendo todo lo posible realmente. Pues eso demuestra que cuando hay voluntad y hay ganas, que se puede derribar cualquier muro. Y por eso tenemos a las compañeras, o sea, que a todas las chicas, que yo creo que también vivimos en un sistema un poco que se basa en el miedo. Igual en el rol de la mujer también igual esto afecta más, ¿no? Que muchas chicas igual tienen interiorizado ese miedo para hacer cosas que vosotras no. Bueno, que se anime, que salgan. Mucho, aquí no, miedo poco. Esta no tiene pinta de tener mucho miedo. A ver, miedo a lo que haga falta, porque mira, lo mismo yo, que he tenido que salir del armario, he tenido que tal. Fabi, que ha tenido niños, que no hay excusas para no tocar, ¿no? Que cuando tienes hijos, luego mira, esta tiene 2, sí. Hemos tocado, hemos sobrevivido, aquí estamos, o sea, así. Al final, cuando algo te gusta y es tu pasión, lo vas a seguir haciendo. Es algo que yo creo que me veo toda la vida tocando, porque lo que me salen son canciones y cuando tengo bronca por algo, lo primero que hago pues es escribir y le digo a Fabi, mira, ¿qué tal? y para nosotros es una terapia, siempre lo decimos. Sí, o sea, desde sacar ese vinagre, ¿verdad? Sacar todo eso, ir al local y nos quedamos, vamos, como si hubiésemos estado 2 horas corriendo. Es como, ¡ah! Gritas, te quedas a gusto. Pues mañana nos toca, ¿eh? 12:30 tenemos que ir a correr ahí a Rangoite. Pues, eso rejuvenece más que la milagrama. Os hemos preparado una de tema ya de despedida. Os hemos preparado un tema que, bueno, que es Cerebro Vacío, que es un tema vuestro ya de antiguo. Que os traerá recuerdo, ¿no? Me imagino. 94. De todo este tiempo, ¿no? Supongo que las cosas habrán cambiado mucho, ¿no? Pero sigue siendo la misma, ¿no? Bueno, en el sitio donde... para quienes están dedicadas a esta canción, me parece que sigue siendo igual. Luego, yo me voy en diciembre a este sitio y luego después te digo, ¿vale? Si sigue igual o no sigue igual. Bueno, pues nada. Vamos a despedir aquí a las compañeras penadas por la ley, que ha sido un... auténtico placer. Sí, la verdad es que sí. El placer nuestro. Está... Muchas gracias por habernos invitado. Y bueno, pues nada, vamos a meter Cerebro Vacío. Es un tema suyo del año 94. Y pues eso, nada. Larga vida, muchas penadas gracias por la ley. Muchas gracias. Serán penadas por la ley, con Cerebro Vacío, un tema de sus inicios. Y nada, ha sido un placer tenerlas aquí con nosotros, ¿no, Terrazas? ¿O qué? De hecho, todavía están aquí. No se quieren ir. Están aquí para escuchar la segunda parte, que es la que vamos a hablar tú y yo. Primero te voy a contar las aventuras de Furia por Madrid, que eso tiene tela, pero tela. Madre mía. Tela. Furia en sí, Ciudad Madero. No te la voy a contar mucho. Vamos a pasar directamente, yo creo, porque además creo que nos vamos un poco fuera de tiempo. Así que vamos a pasar directamente a pasar las grabaciones que hicimos en el... Bueno, que hice yo, porque tú me mandaste allí, que eres un cabrón, a Potencial Hardcore de Vallecas. Encima sin cobrar. Al Potencial Hardcore de Vallecas. Para escuchar a todas las bandas con las que tratamos allí. Así que vamos a pasar a la primera parte de la entrevista que hizo Furia allí. Ellos se va y luego ya seguimos. Dale. Bueno, ¿qué tal? Aquí estamos Furia de Radio, que hemos venido aquí. Bueno, yo Furia, he venido aquí a Madrid este fin de semana para, bueno, para varias cosas. Entre ellas, hoy estamos aquí en el... ¿cómo es? Potencial Hardcore, con un montón de bandas de aquí, de madrileñas, bueno, 4 bandas en concreto. Y bueno, esta es la primera entrega de estos 3 programas que vamos a dedicar al punk. Y vamos a hablar con esta gente, a ver qué cosas nos tiene que decir. Y bueno, tenemos aquí a Moris de Sucio 13, cantante de Sucio 13. Está aquí también el Gordo, también la voz de Ansia Viva. Está León, que es la voz de Complot Soviet, y Patrick, que es la voz de Las Muñecas Gitanas. Bueno, pues nada, ¿qué tal, compañeros? Bien. Pues bien. ¿Contentos aquí de estar en Furia de Radio o qué? Sí. Bien. Pues nada, vamos a empezar ahora un poquito con Moris, que es el que más prisa tiene, además. Para que nos cuente un poco cómo está un poco su banda, qué andáis haciendo y tal. Pues acabamos de sacar disco ahora el 1 de septiembre y nada, pues ahora toca presentarlo, a tocar todo lo que se pueda y más. Bueno, no, habéis estado tocando con los Maniática también aquí y tal, ¿no? Tocamos el fin de pasado, sí, en la Penélope, ahí estuvo bastante guay. Claro, pero eso no es una gira con ellos, ¿no? En principio, no, es un concierto, ya está. Ya. Luego ya buscando la vida. Uh-huh. ¿Y qué tal, qué impresiones con él tenéis así de... En fin, en los conciertos y tal, de apoyo a la gente y todo esto? Bien, hombre, por ejemplo, el otro día, claro, empezó el concierto bastante pronto y al principio no había mucha gente, pero a mitad del vuelo ya estaba petado, la verdad, había un mogollón. Sí, bueno, yo la sensación que tengo es que aquí en Madrid la verdad es que la escena punk está bastante potente, ¿no? Sí, últimamente sí, yo creo que sí, vamos. Sí, hay muchos conciertos, demasiados a lo mejor, pero sí. Sí, desgraciadamente tenemos que hablar un poquito luego igual. Sí. Bueno, pues nada, y aquí el gordo de esa vida, cuéntanos un poquito cómo andáis vosotros. Nosotros somos una banda, empezamos hace 4 añitos y la verdad que ahora un par de años nos lo empezamos a montar en serio y la verdad que nos va muy bien. Uh-huh. Nos salen bolos a tope por todos los lados y estamos preparando el segundo disco, primero de ellos sería en estudio porque el otro es currao nosotros. Tipo maqueta y eso. Y bueno, y la verdad que de puta madre. O sea, que vais a sacar, como quien dice, vuestro primer disco en estudio. Vuestro primero en estudio y, bueno, y segundo, pues, la verdad que tenemos otro. Y de bolos y eso, bien, ¿no? La sí, cosa, sí, o sea, que también... De bolos de puta madre. Sí. La verdad que no podemos quejar aquí en Madrid. Este año es el primero que hemos decidido tocar a saco aquí, llevamos un huevo. Y fuera también, pues, nos estamos moviendo un montón y nos están llevando. Y la gente, la verdad, pues que se queda contenta. Le gusta, vamos. Bueno, yo recuerdo haberos visto en el Eco aquella, en fin, ese grable día aquel. Sí. Pasó esa movida, pero bueno, que la verdad es que estuvo de puta madre. Y bueno, tenemos aquí también a Patri, que es voz de las Muñecas Hinchables. ¿Qué tal, Patri? Muy bien, ¿qué andamos? Bueno, cuéntanos un poquito también vosotras, cómo yo lleváis. ¿Vas a empezar ya a publicar? Porque todavía no tenéis... Nada, nosotras publicar. Tenemos el primer concierto el 24 de este mes. Uh-huh. Y bueno, llevamos el mes que viene, hacemos un añito que nos juntamos todas. Pero se nos fue una batería y con la batería que tenemos ahora pues llevamos unos 5 meses o así. Uh-huh. ¿Sabes? No. Tampoco tenemos muchos temas, pero bueno. Bueno, estamos hablando aquí de una banda bastante muy joven, de chavalas bastante jóvenes, ¿no? Bueno, algunas más que otras. Bueno, joven la batería, teniendo en cuenta el revival que hay en el punk, sí. que bueno, sí. Nosotros en Euskal Herria, que hay un montón de bandas desde el año de la polca, estamos viendo a tocar otra vez, pero quería un poco de sangre fresca, sí. Y, ¿sabes? Sobre todo un grupo de pibas, ¿no? Y un grupo de tías también, claro, sí, siempre pocos. Es un claro. Bueno, hay unos cuantos Madrid también, ¿no? Pero bueno, sí, desde luego también es interesante, claro que sí. Y bueno, pues nada, y por último está aquí con nosotros León de Complot Soviet. ¿Qué tal, compañero? Muy bien, aquí estamos. Nada, cuéntanos un poquito también qué es lo que andáis haciendo y tal. Nosotros pues llevamos tocando desde el 2007 más o menos y somos 4 integrantes, somos un vasco, un polaco, una española y una argentina, un poco una mezcla ahí. Sacamos nuestro primer álbum en el 2009 y... O sea, es un grupo multiétnico, vamos, totalmente. Sí, cuando hacemos hardcore, punkcore, no sé cómo... No sabemos definir exactamente nosotros, bueno, ¿no? Tampoco, no sé. Y... Pero vamos, dentro de la onda de lo que es música, bueno, ya sabemos de lo que estamos hablando. Sí. ¿No? De todas formas, digo, para los oyentes y oyentas de Furia de Radio, podéis escuchar luego algún tema. Sí. Y hemos sacado nuestro primer álbum en 2009, ahora hemos grabado otro álbum en mayo, que lo queremos sacar a ver en breve y lo presentaremos el 28 de noviembre ahí en el Jimmy Jazz. Uh-huh. Vallecas. Vale, pues bueno, vamos a empezar un poco con un poco de musiquita y bueno, vamos a usar el orden más natural, que es el que tal y como estamos colocados aquí. Empezamos por el compañero Morir de Sucio 13 y vamos a escuchar. Pues No Caminarás Solo, por ejemplo, del último disco de Imparables. ¿Cómo? Repítelo. No Caminarás Solo, del último disco que acabamos de sacar en septiembre, Imparables. Bueno, pues aquí tenéis No Caminarás Solo, de Sucio 13. We'll be right back. estos eran los Sucio 13, el Moris, que nos presentó ese tema. Eso fue la primera parte de la entrevista que nos hice en el Potencial Hardcore de ahí de Madrid. Uh-huh. El garito del Fernando, que es un, bueno, un, en fin, un máquina que nos mueve aquí la, allí la escena que no veas. Y ahora vas a escuchar la segunda parte, a ver qué te parece, del trabajo que me mandaste a hacer ahí en Madrid. Así que, Joseba. Está todo pagado, Diego. Mete la segunda parte. Bueno, pues esto será lo Sucio 13. Y nada, aquí seguimos en el Potencial Hardcore, ¿no? En Vallecas. Es que este nombre, la verdad es que yo a veces para los nombres soy la hostia. Pero bueno, Potencial Hardcore aquí en Vallecas. Es una... Bueno, luego a lo mejor tenemos oportunidad de hablar con Fernando también, y a lo mejor, no sabemos, bueno, en esta conversación. Bueno, pues nada, ahora vamos a hablar un poquito de la escena musical aquí. Ya os habéis presentado y tal. Y hablar un poquito de la escena musical aquí, cómo es la relación que tenéis con, pues, con los sitios de para hacer bolo, no sé, salas, ocupas, centros, bueno, sociales. Las ocupas no hay problema para hacer. Hombre, estábamos comentando que hay cada vez menos ocupas que pueden hacer conciertos por la represión que hay en esta ciudad y eso, pero. Uh-huh. Y luego el tema salas también cada vez se está complicando más la cosa, porque. A nosotros, por ejemplo, nos han jodido una sala para la presentación y nos está costando conseguir otra. Se está cerrando mucho. ¿Cuánto tiempo lleváis vosotros? Está mal porque... ¿Vosotros Sucio 13 cuánto lleváis? Pues 5 o 6 años. 5 o 6 años. Sí, es que ha habido... ¿Y notáis una diferencia de en estos 5 o 6 años? Ahora está mejor, ahora está, yo creo. Vamos. Sí, ahora está... Yo voy al movimiento pues, muy fuerte ahora en Madrid. Sí, sí. Pero, tan, pero vamos, en cuanto al tema de fuerte sitios en para... En tema de peña y la peña involucrada con el rollo, de puta madre. El tema, como dicen los colegas, pues que cada vez chapan más ocupar centros, claro, sociales y la hostia. No, quiero decir que al fin y al cabo en los centros sociales son un apoyo importante para las bandas punk, siempre lo han sido, ¿no? Sí. Hombre, yo creo que son esenciales, ¿no? Claro. Es donde empieza todo. Para mucha gente igual como vosotras, ¿no? Sí. Muñecas hinchables, sí, que de alguna manera todavía estáis empezando. Hombre, nosotras el primer concilio vamos a dar en una sala y no es por despreciarlo ni nada, para nada, ¿sabes? Para mí, vamos, es de puta madre, pero la verdad es que me hubiera hecho un poco de ilusión el primer empezar en un centro social, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿Por qué vais a empezar en una sala? Bueno, porque aparte de la represión que hay... por parte de los políticos y tal, y toda esta mierda, los desalojos, la madera, tal. También dentro del movimiento creo que hay bastante represión con ciertos colectivos, ¿no? Entonces se nos ha hecho difícil. ¿Y por qué dentro del movimiento de los centros sociales? O sea, que hay una especie de... que se intenta, no sé cómo decirte... Sí, bueno, más en parte aislar el punk o así, o... Colectivos feministas que para mí son una moda que ha salido ahora, que, bueno sobre todo es gente muy joven... O sea, no, me refiero al tipo de feminismo que están haciendo, ¿sabes? Entonces, bueno... Bueno, eso lo comentamos un poco luego que es una historia que tenéis vosotras igual, ¿no? Que dentro de lo que es el movimiento, que también hay represión, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero me refiero. Luego comentaré ya... Pero bueno, en general, quiero decir, no creo que eso sea tan... Que afecte a, por ejemplo, igual os afecta, hombre, a vosotras. ¿Os afecta a todos vosotros esa historia? No creo, ¿no? Hombre, depende de los grupos que estén metidos en el ajo, ¿no? A lo mejor, entonces, claro. ¿Eh? Afecta a lo mejor a colegas. Claro. Y sí. Bueno, nosotros a la presentación sorpresa los tuvimos entrevistados en el programa nuestro de, claro, de radio. Están sacando demasiado las cosas de quicio. Sí. Pero realmente esa movida, bueno, luego lo pensábamos comentar con Patri, pero poco más, porque ellas sí que se han visto más afectadas con ese tema, pero no pensaba que tenía igual tanto alcance esa historia, no lo sé. Vamos, hombre, se está yendo de madre un poco, yo creo, la cosa. Se están boicoteando conciertos y tal. Yo que sé, que está bien, ¿no? O sea, todos, pero es que todos somos feministas, que ellos son feministas. Desde luego. Baje, yo que sé. Se les ha dado mucha caña. Sí. O sea, que realmente eso al final... Se ha quedado, vamos. Yo creo que se están metiendo en una lucha que no es la lucha del feminismo, no, ¿sabes? No, creo que es bueno, algo ¿esta historia es algo que en principio está circunscrita aquí a Madrid, a lo que es Madrid? O vosotros, pues me imagino que también alguno de vosotros por lo menos saldréis fuera a tocar también a otros sitios y tal, ¿no? Sí, otros centros sociales o lo que sea, ¿no? Sí. O, bueno, no sé, o fiestas o lo que sea, vamos a otros sitios de bueno, a los de Penetración se les cayó un concierto en Bilbao, por sí, lo sé, eso, peña, sí, o sea, de eso hablamos. También fuera, sí, sí, de eso hablamos en un programa. Bueno, sí, que a través de las redes sociales sobre todo se filtra un mogollón de cosas. Es que hay colectivos en otras partes que también, ¿sabes? Hay otro colectivo de ellas en Valencia, por ejemplo, que también andan ahí un poco... Pero bueno, en principio, yo no sé, es por saber esto algo, ¿no? O sea, quiero decir, el movimiento de Ocupas aquí en Madrid sí que apoya un poco a las bandas punk como vosotros, ¿no? Tanto a las nuevas como vosotras, como a algunas más... ¿No? Sí, nosotros hemos tocado, bueno, con Leo ya hemos coincidido en algún concierto y hemos tocado en alguna ocupa y la verdad que muy bien. ¿Y tú cómo lo ves? Sí. Aunque no dices nada, estás ahí todo callado. Yo lo que creo que nada, que es exagerada el ataque que hacen contra ellas y contra un montón de grupos de colegas. Yo creo que más allá de que tengan razón o no tengan razón para dónde están girando la letra de los temas, yo creo que no es la forma de hacerlo, es un método demasiado exagerado para lo que es realmente. Yo creo que puedes estar de acuerdo, ¿no? Yo, por ejemplo, en nuestro grupo solamente hacemos letras políticas, no hacemos ninguna letra acerca de nada, ni de sexo, ni de alcohol, ni nada de esto, pero respetamos a todo el mundo. Yo creo que hay grupos que, aunque solamente dediquen su música a hacer esta clase de letras, también tocan por causas sociales, tocan en centros ocupados para los presos, para un montón de causas, que creo que atacarlos de esta manera no es la forma. Yo creo que puedes estar en contra o a favor, pero creo que no es el método. Vamos. No, de eso hablaremos, seguiremos hablando, porque bueno, esta entrevista está grabada aquí hoy, pero bueno, la vamos a emitir, esta primera parte emitimos hoy, pero emitiremos otra en el próximo programa, el próximo martes, y seguiremos hablando con los compañeros y hablaremos también de lo que nos comentaba León. Así que nada, vamos a despedir esta segunda parte con un tema que nos quiere presentar aquí, pues, Gordo. El último que hemos grabado nosotros en local se llama Sangre y Fuego, que va a salir en el próximo disco. Os odio. Pues nada, os odio aquí. Los Ansia Viva, con su disco nuevo. Venga, dentro. Ya que te callamos bien. Odio, como yo a ti te arrasa, que te odio a muerte. Yo también te odio a ti a muerte. Lo que pasa es que te aguantaré todas las putas días. O sea, no sé, tío. Mira, no sé, yo estoy para filosofía. Para otro programa hacemos. No estoy para filosofía. Hay que despedir el programa. Así que. Que despidan aquí las compañeras de Penadas por la Ley. Tenemos aquí todavía. Ha sido un placer inmenso. Y se han quedado además a escuchar todo lo demás. O sea que. Un verdadero placer estar aquí. Un saludo a todos los oyentes de Furia de Radio, que sigan ahí en cada programa. Y nada, muchas gracias por habernos invitado y darnos el espacio. Sí, ¿no? Deja de hablar sobre. Parezco Argentina, boluda. Che, Argentina, deja de hablar. Muchísimas gracias a todos. Nos esperamos la próxima entrega con. ¿Hay sorpresas? ¿No hay sorpresas? Ya se lo dirán. La próxima semana, sí, claro. Furia de Radio siempre hay sorpresas. Porque vamos a contar con. Radio Crimen, un grupazo de aquí de Bilbo. La semana que viene tendremos a Radio Crimen aquí en los estudios. Y la segunda parte de esta entrevista realizada en el Potencial Hardcore, que mandó Terrazas como un esclavo ahí a trabajar también. Esclavitud asalariada. Está todo pagado. Está todo pagado. Así que, bueno, esto ha sido todo por hoy. Furiadictos y furiadictas en Furia de Radio. Y os vamos a dejar con un tema de Yellow Biafra, dedicado a Lorenzo de los Muertos de Cristo, que es coleguita suyo. Y es The Brown Lipstick Parade de Yellow Biafra and the Guantánamo School of Medicine. This is Furia de Radio. Yeah. fresh and fruity, Gunther Tootie time. Marinated minions flaunt their status, latest cake and crime. Republicans stand for greed, corruption, bigotry, and war. While Democrats pretend to feel guilty about greed, corruption, bigotry, and war. Greed, corruption, bigotry, and war. Greed, corruption, bigotry, and war. Racing stars. I hate to use an old cliche, but we got class one.